mirándome. Milagro hecho mujer, provocándome. Milagro hecho mujer. Todas las noches te soñé junto a mí, siempre piel a piel. Hoy estás aquí y no puedo creer. Siempre piel a piel. Hoy estás aquí y no puedo creer.